El capitán Scott hábilmente tejía su trampa para atrapar a Calimán y a la joven Mariela. Sorprendido por la presencia de Calimán y sus amigos, comprendía que sería descubierto en sus planes de escapar con las joyas robadas de Jikku Hall. La presencia de la joven hija del profesor le daba la oportunidad de obligar al científico a regresar al campamento bajo amenaza de matar a la muchacha. Al mismo tiempo, y para redondear sus planes, se mostraba cordial y amistoso con Calimán. Roscoe le había advertido la sagacidad del hombre increíble, y el capitán Scott comprendía que tenía que obrar con suma cautela si no quería verse descubierto. A las continuas preguntas de la joven y de Calimán respecto al profesor Mendoza, hábilmente mentía. Los llevaba hasta una tumba diciendo que ahí descansaban los restos del científico ahogado en el río Lacanja meses atrás. Mariela lloraba la muerte de su padre, pero Calimán se daba cuenta que aquel hombre mentía. La tumba se veía recién cubierta, y esa misma noche Calimán y el pequeño Solín descubrían que bajo la tierra estaba otro cadáver, precisamente el del brujo de la selva y no el del profesor. Nuevamente la habilidad del capitán se hacía manifiesta al asegurar que había mentido deliberadamente para no herir más a Mariela. Sí, el cadáver del profesor Mendoza no se encuentra en esta tumba. En realidad, nunca fue rescatado del fondo del río. Y usted, Calimán, no se atreverá a decirle la verdad a esa muchacha, pues es mejor llorar ante una tumba que pensar que ni siquiera pudimos rescatar el cadáver de mi buen amigo, al profesor Mendoza. Calimán sospechaba que aquel hombre mentía, pero no podía demostrarlo. Presentía que aquel hombre preparaba una trampa contra ellos, pero era en realidad lo que Calimán esperaba. Sí, mi pequeño Salim. Presiento que el capitán urde una trampa contra nosotros. Y la mejor manera de comprobarlo es facilitándole el camino para desenmascararlo. Mañana realizaré una excursión submarina en Jikku Hall. Tal vez sea la oportunidad que el capitán espera para matarlo. Y esa misma noche, cuando Calimán repasaba en mente los acontecimientos, tratando de descubrir alguna pista que demostrara la falsedad del capitán... ¡Al suelo, Solín! ¡Alguien quiere matarnos! ¡Señor! ¡Dispararon contra nosotros! Sí, sí, muchacho, y debemos dar gracias al cielo de que el tirador haya fallado esta vez. Pero, ¿vas a dejar tranquilamente que alguien se acerca? Es el capitán, es con silencio. ¡Ay, buenas noches! Buenas noches, capitán. ¿Usted, Calimán, creí que...? ¿Creyó encontrarme muerto? Bueno, yo escuché un disparo y vine a ver qué había sucedido. ¿No está usted herido? No, capitán. Por fortuna el agresor falló esta vez. Pero... ¿tiene usted idea de quién haya sido? Los Lacandones, sin duda. Esos malditos salvajes asesinos no se espían y trataron de matarlo. Oh, es extraño que lo hayan hecho validos de un arma de fuego. Ellos manejan a la perfección el arco y las flechas. Además, ¿dónde pudieron conseguir un rifle? Recuerde que nos robaron armas y han jurado matarnos a todos. Y tal vez sea esa la verdad. Le advertí que estamos en peligro constante. ¿Aún se siente con ánimos para sumergirse en el lago mañana? Es algo demasiado peligroso. Nada cambiará mis planes. Como usted dijo, capitán, uno de mis pasatiempos favoritos es jugar con el peligro y la muerte. Bien, no se hable más. Buenas noches, Calimán. Y recuerde, mañana tendrá usted la oportunidad de admirar esa legendaria ciudad perdida de los mayas, Jikku Hall. Good evening. Buenas noches. Amanecía. Los primeros rayos del sol teñían de rojo la exuberante selva que circundaba la laguna de San Lorenzo. En la improvisada plataforma, colocada al centro de la laguna, Calimán se disponía a sumergirse en las profundas aguas ante la sonrisa enigmática del Capitán Scott y el temor angustioso del pequeño Solín. No se arrepentirá, Calimán. Admiral La Ciudad Sumerida de Eco Hall es un espectáculo maravilloso. ¿Vendrá usted conmigo? No, amigo mío. Prefiero quedarme aquí esperando su regreso. Además, alguien tiene que atender la bomba para mandarle oxígeno a través de su equipo de buceo. Sería lamentable que una vez que estuviera en el fondo, ocurriera algún desperfecto en la bomba y usted se quedara sin aire. Confío en usted, capitán. Oh, claro que sí, claro que sí. Puede usted sumergirse con toda confianza que yo estaré cuidando de que no le falte oxígeno. Bien, pues, estoy listo. ¿Quiere usted ayudarme a colocarme el escafandro de buzo? Por supuesto, amigo mío. Permíteme. Calimán, equipado con el uniforme de buzo, se disponía a que el capitán le colocara la escafandra que cerraría herméticamente. El pequeño Solín decía angustiado. Calimán, déjame ir contigo. Lo siento, mi pequeño amigo, pero es imposible. No hay más equipo de buceo. ¿No es cierto, capitán? Oh, eso es la verdad. Los aquilones están inservibles. Todos nuestros tanques de oxígeno se han agotado. Permíteme colocar la escafandra. Veamos, sí. Pero, Calimán, no quiero dejarte solo. Pierde cuidado que estaré de regreso pronto. Te quedarás aquí ayudando al capitán. Recuerda que debe vigilarse bien la bomba de aire para que yo pueda respirar en las profundidades. Ante la angustia del pequeño Solín, el capitán Scott colocó sobre la cabeza de Calimán la pesada escafandra de buzo. Hay que cerrar la escafandra perfectamente. Si dejamos una pequeña abertura, el agua se filtraría y usted moriría ahogado. Bueno, bien, ya está. Los azules ojos de Calimán vigilaban cada movimiento del capitán. Mirando a través de la pequeña ventanilla circular de la escafandra, Calimán se cercioraba de que todo quedara correcto. Bien, probemos si el oxígeno entra bien en la escafandra. El capitán ahora hacía funcionar la palanca de la bomba de aire y decía interrogante a Calimán. Director Calimán, ¿percibe usted el oxígeno? Calimán asentía con movimientos de su mano, indicando que el oxígeno entraba perfectamente a la escafandra. Luego... Bien, pues ha llegado el momento. Adelante, Calimán. Caigo lo espera ya en la profundidad. Calimán miró serenamente al pequeño Solín y esbozó una sonrisa de confianza para darle ánimos al muchacho. Solín dijo claramente. Después, Calimán avanzó pesadamente hacia la orilla de la plataforma. Sus movimientos eran lentos y torpes a causa del pesado equipo de buzo que portaba. Bajó lentamente por la escalerilla improvisada y se hundió en las tranquilas aguas. Introdujo las piernas, descendió más, hasta que solo quedaba al ras la escafandra. Mirando a través de la ventanilla circular de la escafandra, agitó su mano derecha despidiéndose del capitán y de Solín. Buena suerte, Calimán. ¡Oh, buen viaje, Calimán! Acto seguido, Calimán desapareció bajo las profundas aguas. Una estela de burbujas brotó en la superficie y el pequeño Solín se estremeció. Tal vez aquella era la última ocasión en que veía a su amigo inseparable. Bien, pues es el momento de atender la bomba del aire. Ayúdeme, muchacho. Tenemos que accionar este palanque para que el aire vaya a través del tubo de caucho hasta Calimán. Toma el otro extremo y no dejes de mover la palanca. Sí, capitán. Calimán va a tener la oportunidad de disfrutar de un espectáculo increíble. En las profundidades de esta laguna se encuentra esa maravillosa ciudad perdida de los mayas, Iku Hall. Cualquier riesgo que se corre es poco con tal de ver algo tan maravilloso. ¿Cualquier riesgo? ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, sumergirse a grandes profundidades entraña peligros. Hay quien no soporta la terrible presión y sufre vértigos, desmayos que provocan la congestión de los pulmones y por consiguiente la asfixia. Calimán es un experto buzo. Sí, yo lo supongo, pero tú no sabes, muchacho, pero en estas lagunas hay corrientes submarinas que arrastran con gran fuerza a quien se atreve a llegar allá. Durante nuestras incursiones tuvimos que lamentar la muerte de varios hombres. Perecieron arrastrados por las corrientes y nada pudimos hacer por ellos. Calimán tendrá cuidado. Sí, claro, Calimán debe estar preparado a todo. Sin embargo, siempre sucede algo imprevisto. Por ejemplo, que el tubo de caucho a través del cual mandamos oxígeno se rompiera. ¿Se rompiera? Sí, podría ser que el tubo rozara alguna roca y se trozara. Entonces, Calimán se vería en apuros y gran profundidad y sin oxígeno. Si el tubo de oxígeno se rompiera, ¿podríamos sacar a Calimán? No lo creo. Podríamos tirar de la cuerda que lleva atada en su cintura, pero... ¿Pero qué? Nos tardaríamos varios minutos en sacarlo a la superficie y ya estaría muerto. Faltando el oxígeno, moriría en pocos minutos. ¿Te imaginas qué muerte tan angustiosa para Calimán, tratando de respirar y no lograrlo, con la cabeza encerrada en la escafandra sin oxígeno? Empezaría a sufrir vértigos y tendría hemorragias. Luego moriría. Moriría irremisiblemente. Cuando lográramos sacarlo a la superficie, estaría muerto. ¡Cállese! ¡No lo diga! ¿O te asusta pensar que tu amigo puede morir? Calimán no morirá. Yo estaré aquí vigilando. No dejaré de accionar esta palanca para que no le falte oxígeno. Calimán regresará sano y salvo. Ojalá, ojalá, muchacho. Sería una pena que muriera allá abajo. Sí, señor. Una gran pena. Calimán descendía más y más en las profundas aguas. Con una cuerda atada a la altura de la cintura y el delgado tubo de caucho conectado a la escafandra, a través del cual penetraba el oxígeno, Calimán descendía poco a poco, como grotesco muñeco de movimientos torpes. De la escafandra brotaba una estela de burbujas que ascendían hasta la superficie. Los azules ojos de Calimán atisbaban a través de la pequeña ventanilla circular de la escafandra. La profundidad es mayor de lo que suponía. He descendido aproximadamente 20 metros y aún no llego al fondo. Oh, empiezo a distinguir la ruina de Iku Hall. Allá se ve el contorno de un gran templo y dos pirámides de proporciones gigantescas. Oh, el agua es cada vez más fría. Calimán descendía más y más, hasta que por fin sus pies tocaron el fondo de la laguna. Bien, este es el fondo. ahora avanzar hacia el gran templo. Este es realmente increíble. Pese a la gran profundidad en que me encuentro, se advierte claridad en las ruinas. Los muros de los templos y pirámides parecen brillar con luz propia. Algún material extraño debe cubrir los muros. Talimán avanzaba lentamente. Las fuertes corrientes submarinas dificultaban su paso, pero él clavaba firmemente los zapatos con base de plomo en la arena del fondo y continuaba avanzando. Así, en esta forma, llegó hasta el pórtico de un gran templo y sus recias y musculosas manos palparon los muros que tan extrañamente brillaban. ¡Oh, es maravilloso! Las paredes tienen un revestimiento de oro. Varias placas y láminas de oro cubren casi en su totalidad los muros del templo. Este es el motivo por el que brilla. ¡Cuánta riqueza en su hall! ¡Qué poderoso imperio maya fue este que tenía construcciones recubiertas de oro! Debo entrar al palacio, puesto que debe haber grandes y maravillosas construcciones. ¡Adelante! ¡Adelante! El Calimán penetraba lentamente hacia el interior de aquel majestuoso templo maya. No le importaba la gran profundidad. El temor de que el capitán Scott le jugara una traición. Estaba deslumbrado por la belleza inenarrable de Jikku Hall y avanzaba lentamente, aprisionado en aquel traje de buzo que dificultaba sus movimientos, que le impediría, dado el caso, defenderse de un ataque sorpresivo. En el campamento de Chan Mako y los Lacandones, el profesor Mendoza vivía horas de incertidumbre y angustia. Chan Mako había capturado a Rosco, y el astuto Rosco decía: esa es la verdad, profesor Mendoza. Tenemos prisionera a su hija Mariela y solo usted puede salvarla. No puedo creer que Mariela esté aquí. Ustedes me aseguraron que había muerto. ¿Y fue usted tan inocente de creer eso? No, profesor. La verdad es que su hija vive. Y no me pregunte cómo es que se encuentra aquí, porque sería muy largo de contarlo. Lo principal, lo importante es que la tenemos prisionera. No puedo creerlo. Le he mostrado ese medallón. Usted lo ha reconocido, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Este medallón lo llevaba mi hija desde siempre, pero... es una prueba irrefutable. No logras convencerme, Rosco. No sé de qué medios se valieron para obtener este medallón, pero no basta para que yo crea que ella está en poder del capitán. Le diré algo más. ¿Cree usted que yo me habría expuesto a venir aquí y ser capturado si no tuviéramos a su hija prisionera? Es cierto, sí. Porque ahora, Rosco, nada te salvaría de una muerte segura. Mira, Chan Mako, mucho daño le has causado a él y a sus hermanos y con gusto te mataría ahora. Pero usted no lo permitirá. ¿Qué dices? Escuche bien. Si no regreso a más tardar esta noche al campamento, el capitán matará a su hija. Mendoza reaccionó tenso al escuchar las palabras de Rosco. ¡No! Lo hará. Así que la vida de su hija depende de usted. ¿Pero qué es lo que quieren que yo haga? Convencer a los Lacandones de que regresen al campamento. Convencerlos de que deben guiarnos a través de la selva hasta Bonampak. Ya veo, ya. Ustedes quieren escapar con los tesoros robados. Exactamente. ¿Creyeron que sería fácil derrotarnos? ¿Dejar que muriéramos en la selva? Pues ahora la situación ha cambiado. Usted decide, profesor. O regresa con los Lacandones al campamento y nos guían para escapar de la selva, o su bella y joven hija Mariela morirá. ¿Y qué harán después con nosotros? Una vez que estemos de regreso en Bonampak, ¿qué harán con nosotros? El capitán promete respetar sus vidas. Si nos llevan de regreso a Bonampak, ustedes quedarán en libertad. No lo creo. No. Una vez que hayan escapado de la selva, nos matarán a todos. No acepto. No acepto el trato. Entonces su hija morirá. Regresaré al campamento y le diré al capitán que usted se niega. Escuche bien, profesor. Usted será el culpable de la muerte de su hija. Ella morirá esta misma noche. Se lo juro. No, no. Espera, espera. Bien. Acepto. Regresaremos al campamento. ¿Y nos guiarán de regreso a Bonampak? Lo haremos. Pero la vida de mi hija se respetará. Por supuesto, profesor. Este es un trato entre caballeros. Bien, ¿qué esperamos? El capitán nos espera ansioso y usted tendrá la oportunidad de abrazar a su hija. ¡En marcha, profesor! Se olvidaba del resto del mundo. Maravillado, penetraba en los grandes templos sumergidos de Jikuhol. Mirando a través del ventanillo circular de la escafandra, descubría los grandes tesoros de los mayas, guardados celosamente durante siglos por las profundas aguas de la laguna. Maravilloso. No puedo admirar tanta belleza y la virtuosidad que emocionarme. Cualquier hombre de ciencia daría su vida por contemplar esas increíbles colinas. Estos templos tapizados de oro y pedrería. Por otra parte, se tiran joyas sin calcular el valor. ¿Qué fue eso? Me pareció ver que allá se desliza un cuerpo, dos cuerpos. Se diría que eran dos gigantescos peces. Los azules ojos de Calimán habían descubierto la presencia de dos cuerpos extraños. Calimán se quedó inmóvil mientras sus azules ojos trataban de descubrir si aquellos cuerpos eran dos gigantescos peces que me rodeaban, pero en realidad eran dos hombres ranas. Equipados con aguilones y armados de cuchillos, avanzan contra mí y vienen a matarme. Esto es una trampa mortal. ¿Quiénes son aquellos dos hombres rana que se disponen a atacar a Calimán en las profundidades de la laguna? ¿Cómo podrá salvarse estando sin armas?